grosura. Son varias adicciones y no quiero encontrar cura. Te hablo un poco de mí, me presento, soy Vale Gaber. En lo que te platico tomo una dosis X Lager. No digas que me largue, solo es una beer conmigo. Ya después me dices que me quieres como amigo. Por lo pronto voy prosigo, nada tonto te lo digo. Me gusta el alboroto y ese piercing en tu ombligo. Soy frívolo y no me gusta lo tedioso. Enfermo, morboso, un tanto orgulloso. Mamón, respetuoso, bastante distinto. Mi lado cursi creo que se ha quedado extinto. De siempre me arrepiento sin andar de mala copa. No tolero exnovios y cuidado si me topan. Vas con poca ropa, soy de ojo alegre indiscreto. Y es que soy un desvergue, para ser más concreto. Es que la mentira tiene algo de verdad. Si la pasas bien conmigo es buena oportunidad. A tu edad y a mi edad, esto es lo que se da. Se puede dar algo bueno de esta casualidad. Específico, sin sonar muy científico. Me gusta nuestra química, la física y tu físico. Disfruto de la música, lo místico y lo mágico. Te cuento cosas chidas pa' que revivir lo trágico. Lo clásico, de andar de manita sudada. De cortar, regresar, ser bipolar y amargada. No importa para nada, te lo digo hacia la brava. No pidas que deje el rap, porque entonces sí se acaba. Que aceptes si la cagas, que yo no limpio lo ajeno. Estaría de poca si disfrutas del obsceno. Al averno, que me gustan las honestas. Las de piernas lindas y caderas como esas. Me gustan las apuestas, como tú podrás ver. Hoy aposté por ti y sé que no voy a perder. Ahora que hablé de mí, yo quisiera saber. Te quedaste sin cerveza, ahora ¿qué quieres beber? Es que la mentira tiene algo de verdad. Si la pasas bien conmigo es buena oportunidad. A tu edad y a mi edad, esto es lo que se da. Se puede dar algo bueno de esta casualidad. Agradezco este gesto, el tiempo que me has dedicado. Como te dije al principio, soy el menos indicado. Y si no estás segura, te aseguro, tiro al león. No juegues a la valiente, que así se llenó el panteón. Cada quien a su cantón, que en el mar el pez abunda. Si no se dio a la primera, pues menos a la segunda. Pero si es por fortuna que llegamos a andar, no te prometo nada, nada más voy a accionar. Porque así me gusta hablar, porque es mi forma de ser. No te pienso traicionar, pero tampoco obedecer. No voy a pertenecer a nadie, tampoco a casarnos. Prefiero libertad y mutuamente disfrutarnos. Ya no dedico estados, tengo cara de amargado. No bailo en las fiestas a menos que esté tomado. Lo que te he contado es mi persona resumida. Si aceptas mi desastre, ahora te doy la bienvenida. Te doy la bienvenida. Ahora que ya me aceptaste, ahora te doy la bienvenida. Es que la mentira tiene algo de verdad. Si la pasas bien conmigo es buena oportunidad. A tu edad y a mi edad, esto es lo